Colombia. En el pueblo de Apure recibí una decepción, por Juanita venera y así te lo dice Enrique. Dígame caramba, mi consuela, mi acordeón, me decía mi compañero, vámonos para dividir. Dígame caramba, mi consuela, mi acordeón, me decía mi compañero, vámonos para dividir. Roberto Díaz, en Barranquilla, oiga. Cuántos días, Ramos, en Quirú. Era sincero, pa' que me escuchen todos, le dice el negrito día. Óyeme, Juanita, te he brindado mi cariño, mujer ingrata que no te lo merecía. Óyeme, Juanita, te he brindado mi cariño, mujer ingrata que no te lo merecía. Arturo Quirón, amigo mío. El lindo Jarama, el Vinteleo, amigo mío. Desde una cosita voy a coger el acordeón, me retire Juanita y alto me da decepción. A veces las mujeres, ellas mismas son culpables, cogen un mal camino por querer la pretensión. A veces las mujeres, ellas mismas son culpables, cogen un mal camino por querer la pretensión.